Radiómetros, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. Gracias por escucharnos. Hoy es 21 de septiembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y le presento a continuación un resumen de las noticias que escuchará a continuación. Tal como le dije ayer, los medios se llevaron al baile al obispo de Aguascalientes. Ha de ver usted el rebane que se armó a nivel mundial por lo que dijo el obispo. El SOTA plantea la creación de un gabinete paralelo al del gobernador. La secretaria general del sindicato del IMSS vuelve al ataque y denuncia que la falta de medicinas está acabando con los pacientes. Se pronuncian por eliminar los alimentos chatarra de las cooperativas escolares. Una verdadera pandemia se está convirtiendo el Alzheimer en Aguascalientes. Si usted estudia en la Normal de Aguascalientes, ¿qué cree? Sus estudios no valen para nada. Equipos profesionales en plena campaña para alejar a los jóvenes de drogas y delincuencia. 100 millones de pesos para darle una manita de gato a la infraestructura carretera. Quédese con nosotros, a continuación le damos el detalle de las noticias. Ayer le comenté a usted que los reporteros que habían estado en la rueda de prensa del obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, lo habían presionado a tal grado que lo hicieron cometer un pequeño traspiés. Usualmente, el obispo de Aguascalientes es muy mesurado en sus comentarios, incluso llega a burlarse un poquito de los reporteros cuando estos le hacen preguntas que buscan sacar la nota o sacarle alguna respuesta que lo comprometa. Pero en esta ocasión le falló al obispo, y es que precisamente él mismo ha creado una animadversión entre los propios reporteros, al grado que estos siempre buscan sacarle una declaración fuerte para publicarla. Bueno, pues ahora lo lograron, y pero bien. Ha trascendido el comentario del obispo con respecto al asunto de las narcolimosnas a nivel mundial. Reuters, EFE, el Miami Herald, un montón de periódicos norteamericanos, periódicos chilenos, periódicos argentinos, y no se diga aquí en México, han molido y remolido la información con respecto a estas declaraciones del obispo. Incluso también a nivel gubernamental se armó una rebatinga que mejor ni le cuento. El Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, ya también le pegó y recomendó que los clérigos se deben de abstener de recibir narcolimosnas. El vocero de la Presidencia, Rubén Aguilar, también dijo que ninguna autoridad eclesiástica o de ningún tipo pueden aceptar dinero ilegal. No se digan los diputados federales del PRI, del PAN y del PRD, que equipararon esta posible purificación del dinero proveniente del narcotráfico con el propio lavado de dinero. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rebeca Godínez Bravo, consideró grave que el prelado haya hecho un reconocimiento de ese tipo. Ella es del PRI. Por su parte, Francisco Valdés de Anda, diputado federal del Partido Acción Nacional y precisamente de aquí de Aguascalientes, dijo que se deben de investigar las declaraciones de ese tipo y saber si realmente existen nexos del crimen organizado con líderes del clero católico. Y por su parte, el diputado perredista Arturo Nale García comentó que la purificación del dinero del narco es equiparable al lavado de dinero, más aún cuando hay sospecha o se sabe quiénes están dando las limosnas. No creo que se haya imaginado el obispo el alcance que iban a tener sus palabras después de terminar de darles a los reporteros la nota que querían. El grupo SOTA es un grupito que se creó al seno del Congreso del Estado y está liderado por los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional, del Trabajo y el Verde Ecologista de México. Tras dimes y diretes, tiros y tirones, el SOTA se mantiene junto. Y ayer, en rueda de prensa, plantearon la creación de un gabinete paralelo al del gobernador. Esto en voz del presidente estatal del Partido Verde Ecologista, Sergio Augusto López. Conformar un gabinete sombra en el cual se implique una metodología y que entre los tres partidos nombremos a responsables, y estos responsables a la vez formen círculos de trabajo, círculos de estudio, para analizar qué están haciendo cada uno de los secretarios en sus respectivas áreas. Por su parte, el presidente del PT, Miguel Beso Berto, dio a conocer que ya se reunieron con el gobernador para analizar diversas problemáticas del Estado, pero básicamente para advertirle que no van a admitir que se establezca una reforma del Estado sin que ellos tengan intervención en este pastel. Que no sea una reforma nada más cocinada en Partido Acción Nacional y que pretendan imponérnosla. Algunos otros temas de preocupación, como es la situación del desempleo en Aguascalientes, que crece cada día más, día con día se cierran empresas, se pierden fuentes de trabajo. Y por su parte, Carlos Lozano de la Torre desmintió lo que todo el mundo decía, que este grupo, el SOTA, se encuentre a punto de desmoronarse. Nunca hemos planteado que este grupo desaparezca. Yo creo que hemos tenido logros importantes. El hecho de que estemos fortalecidos nuevamente con la dirección ahorita de Miguel Beso Berto del Partido del Trabajo, y que el partido al que yo represento, el PRI, hará un esfuerzo porque SOTA siga adelante. Jorge Galindo, el secretario general del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, vuelve al ataque y denuncia que los enfermos de SIDA, de cáncer, de leucemia y hasta de arritmia cardíaca en Aguascalientes no han recibido sus medicamentos en tiempo y forma. Y esto ha llegado a un grado tal que ahora los tiene en auténtico riesgo de muerte. Amioradona, son pastillas para el problema de arritmia del corazón. Tengo otra señora que también no le han dado su medicamento para el cáncer. Tengo muchos casos, y ahí tengo pruebas, los de urológicos, no hay tampoco medicamentos. En fin, estoy batallando mucho con los medicamentos para el cáncer, para la leucemia, para el SIDA. Es bastantes medicamentos para el cáncer, que son los más caros, que no los han comprado, y así estamos batallando con los medicamentos. Yo le puedo decir que el 30% falta de medicamentos, si es que no más. Las relaciones están frías con el delegado, ¿no? Porque sigue siendo un poquito indolente, indiferente. Tengo más de 7 días consiguiendo unos medicamentos y no me los han podido dar para trabajadores del Seguro Social, que si no se toman ese medicamento les da arritmia, y al darles una arritmia pues se pueden morir, y estoy pide y pide medicamentos y no me los dan, ¿me entiendes? Y eso que yo soy el secretario y que les puedo hacer declaraciones y demás, y no les preocupa, así es que... Mientras se mantenga esta situación con el delegado y con el sindicato de no reconciliarse en lo más mínimo, lo único que va a suceder es que personas que no tienen nada que ver con el pleito entre estas dos entidades van a pagar con sus vidas este tipo de problemitas caseros. María Lucía Trujillo, secretaria general del Consejo Universitario contra las Adicciones, dijo que está buscando impulsar una iniciativa para que en las cooperativas escolares se expendan alimentos de calidad en vez de alimentos chatarra. Esto con la idea de aminorar los efectos de la anorexia y la bulimia tan característicos en la juventud aguascalentense. Problemas que tenemos principalmente en nuestros estudiantes es precisamente el que los factores protectores están débiles, baja autoestima, carecen a veces de esa emotividad o sensibilidad para que los demás les muestren su afecto. Y entonces es donde están esos puntos débiles, precisamente para fortalecerse y evitar caer en cualquier adicción. Aguascalientes tiene una población estimada de 10.000 personas con diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, pero por cada uno de ellos hay otros dos que no saben que la padecen. Además, de esos 10.000, solo el 50% tiene algún tipo de tratamiento, pero solo el 10% recibe fármacos adecuados, lo que significa que solamente 10.000 enfermos que presentan la enfermedad de Alzheimer, solamente 1.000 tienen un tratamiento formal, y 20.000 ni siquiera reciben apoyo médico porque ignoran lo que necesitan. Esto lo declaró Santiago Ramírez Díaz Torre, geriatra del Hospital Hidalgo de Aguascalientes, quien destacó que este padecimiento de origen neurológico no es curable, pero al igual que otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial u otras, es controlable y cada vez se conoce más sobre ella, y en consecuencia hay métodos de tratamiento cada vez más avanzados que permiten que el paciente y sus familiares tengan una mejor calidad de vida. Pero por lo pronto, 20.000 aguascalentenses que sufren de esta enfermedad no saben nada al respecto. 300 alumnos, más o menos 300, de la Escuela Normal Superior de Aguascalientes se fueron informados de la manera más elegante y diplomática que tras año y medio de labores sus estudios carecen de validez para la Secretaría de Educación Pública, porque esto se debe a que el plantel no ha sido registrado oficialmente. De acuerdo con declaraciones de varios estudiantes de la institución, el anterior director de la escuela, Francisco Pérez Pérez, violó el reglamento interno al habilitar a varios alumnos como maestros en diversas asignaturas como matemáticas, español e inglés, entre otras. El único requisito que se les pedía fue contar con el bachillerato terminado, por lo cual la SEP no puede reconocer a la escuela normal. Cada alumno de esta normal paga 550 pesos de inscripción y 350 pesos mensuales por colegiatura. Sin embargo, tras año y medio, sorpresa, sus estudios y su inversión educativa no vale un centavo. Equipos profesionales de Aguascalientes, en conjunto con el municipio de la localidad, están armando una campaña de promoción al deporte para motivar a los jóvenes y a los niños a la práctica de una disciplina deportiva, con la idea de alejarlos de la vagancia, de la drogadicción o de la delincuencia. Por lo pronto, ya en la colonia Ojo de Agua se reunieron los jugadores del equipo de básquetbol profesional Panteras de Aguascalientes con la comunidad infantil y juvenil, y la idea principal fue todo el tiempo motivarlos para que se inicien en la práctica del deporte y que puedan llegar a mejores condiciones de vida para sus familias. La idea es que también se sumen a esta iniciativa el equipo del Necaxa, el equipo adoptado del Necaxa, para esta loable iniciativa. El gobierno del estado está invirtiendo cerca de 100 millones de pesos para darle una manita de gato a la infraestructura carretera de Aguascalientes. Este programa, de acuerdo a las declaraciones del titular de la dependencia encargada de este asunto, la Secretaría de Obras Públicas, Luis Gerardo del Muro Caldera, este programa ya lleva un 80% de avance y consiste en dos vertientes: en el mantenimiento y la limpieza de las vialidades existentes y, en segundo término, un esquema de consolidación de circuitos ampliando y pavimentando tramos faltantes en toda la entidad. Cerca de 70 millones de pesos se han invertido en la construcción de 37 kilómetros nuevos, principalmente en las cabeceras de Pabellón de Arteaga, Asientos, Tepezalá, San José de Gracia, Calvillo y El Llano, a fin de brindar una mayor accesibilidad a comunidades y sus cabeceras. Si usted escuchó los nombres de los municipios que le dije, ninguno de estos es priista o del verde ecologista, es decir, solamente se está beneficiando a municipios panistas. A continuación, nuestra sección ciencia. Los hombres y las mujeres serían del mismo planeta después de todo. Una psicóloga estadounidense asegura que no existen muchas diferencias entre los géneros. Janet Shiblett Hyde, una especialista en estudios de la mujer de la Universidad de Wisconsin, sostiene en la revista American Psychologist que los hombres y las mujeres se parecen más de lo que la gente cree. Hyde se refiere a estudios que muestran semejanzas entre ambos sexos en rasgos de personalidad, comunicación y liderazgo. Sin embargo, un psicólogo británico afirma que existen diferencias que deberían ser tomadas en cuenta. Existe la percepción generalizada de que la diferencia psicológica entre hombres y mujeres es esencial, y así se explora en libros como Los hombres son de Marte, Las mujeres de Venus, escritos por John Gray. Además, existen estereotipos como aquellos que se refieren a que las mujeres son más emocionales que los hombres o que los hombres tienen una mejor ubicación espacial que las mujeres. Sin embargo, la doctora Hyde asegura, tras la revisión de 46 grandes estudios realizados durante los últimos 20 años, que se demuestra que tanto las mujeres como los hombres son similares en la mayoría de las áreas. Los estudios exploraron las habilidades cognitivas, la comunicación verbal y no verbal, además de rasgos psicológicos y sociales como agresión o liderazgo, bienestar psicológico como autoestima, entre otros aspectos. Hyde indicó que las diferencias de género encontradas tuvieron poco efecto dentro de la mayoría de las variables psicológicas examinadas. Solo la agresión física obtuvo una diferencia marcada en el estudio, es decir, los hombres siguen siendo más agresivos que las mujeres. La doctora expresó que el erróneo estereotipo de que tan diferentes son los sexos podría herir a hombres y mujeres de todas las edades en diferentes áreas de la vida. Las acusaciones pueden afectar las oportunidades laborales de las mujeres, disuadir a las parejas para tratar de resolver conflictos y problemas de comunicación. Además, pueden causar obstáculos innecesarios que pueden incidir en la autoestima de niños y adolescentes. Sin embargo, el doctor Nick Nade, un portavoz de la British Psychological Society y un experto en diferencias de género en la Universidad de Northumbria, señaló que los hombres y las mujeres sí tienen diferencias. Los científicos son culpables de enfatizar demasiado las diferencias entre sexos, comenta, y además agrega que hay diferencias entre hombres y mujeres. Ignorarlas es estúpido y exagerarlas es peligroso. Pero esto no significa que la sociedad no deba tratar a los géneros con igualdad. Y pues ya solo me resta comentarle el clima para este día. Y tendremos un promedio de 20 grados centígrados, se mantendrá parcialmente nublado, la humedad, ojo, la humedad empieza a subir otra vez, ahora está a 52%, el viento soplará a 9 kilómetros por hora y vendrá del noreste, la presión atmosférica baja muy poquito a 30.23 pulgadas y la visibilidad se mantendrá en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Y ahora sí, ya nos vamos. Muchas gracias, amigos, por habernos escuchado. Ya atendí a los comentarios que me hicieron varios cibernautas ayer, en el sentido de que se les dificultó encontrar la información de hoy. Estábamos utilizando una tecnología flash para que usted pudiera acceder a las noticias, pero con los problemas de caché que tiene el Internet Explorer y todo ese tipo de cuestiones, mejor nos vamos a ir a los tradicionales vínculos, los de siempre, para que usted pueda escuchar en MP3, en Real Player, en el Windows Media y en el Radio Blog tradicional, las noticias de Aguascalientes. Por lo pronto, le agradezco a usted su compañía en estas transmisiones. Pórtese muy mal si tiene usted chance. Y si no, pues cuando menos tenga la tranquilidad de que otros se habrán portado más mal que usted.